Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es una palabra que ya nos habían dado, hermanos, y yo quiero que la retomemos hoy. Quiero compartir algo rápido contigo, algo breve. Yo creo que la película ha sido más que clara, más que ilustrativa, y no hay muchas cosas que agregar a la película. Sin embargo, yo sí quiero que retomemos esta palabra, porque el Señor quiere que la recordemos, el Señor quiere que la tomemos y veamos lo que nos está diciendo. Hace 8 días hablábamos de que tenemos que ser obedientes y de que el Señor ya nos ha dado palabras e instrucciones que tenemos que cumplir para que podamos pasar a la siguiente instrucción. Y mientras más avanzamos, más tenemos que atrevernos a cosas grandes. A lo mejor ya tenemos que mover una montaña, no lo sé. ¿Cuántos pueden mover aquí una montaña? Bueno, no hay muchos, pero con uno que haya, basta. Con uno que haya, basta. Así que a mí no me espanta que no se escuchen aménes. Con uno que diga amén y que lo crea de verdad, es posible. ¿Cuántos niños chiquitos había en la película? Con uno le bastó al Señor. Y yo no sé si tú te has atrevido a pedir algo sobrenatural al Señor y algo que involucre mover la monte, mover la tierra, porque se mueve. Se mueve cuando tienes fe. Levántate y resplandece, dice el Señor. Levántate, levántate es una orden, es una instrucción. Por ejemplo, si yo te le digo, a ver, levántense. Bueno, hay unos muchos desobedientes. Siéntense. ¿Quiénes se pudieron levantar? ¿Te pudiste parar, Israel? Entonces, ¿quién se tiene que levantar? Los que están abajo. Entonces, cuando el Señor nos da una instrucción que dice levántate, es porque tienes que reaccionar. No quiero tomar mucho tiempo porque ya estuvimos aquí un buen rato. Vamos a Efesios 5:14, lo tenemos en la pantalla. Ya estaban ahí en orden. Efesios 5:14. Porque la instrucción que el Señor da es levántate. Levántate. No podemos pasar al resplandecer si primero no nos levantamos, porque primero nos tenemos que levantar. Y si el Señor da la instrucción de levantarte, es porque tiene que haber alguien abajo. Alguien que estaba arriba, como por ejemplo Israel lo comentaba, no se pudo levantar, ¿por qué? Ya estaba levantado. Pero los que no están levantados se tienen que levantar. Dice este versículo de Efesios, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y... Bueno, aquí hay dos características que yo quiero que veamos. El primero es, en la mañana cuando los niños tienen que ir a la escuela, ¿qué les dice su mamá? ¿Por qué? ¿Cuántos dormidos hay aquí? Porque el Señor dijo, levántate, tú que duermes. Digo, habrá en la película quien se va dormido y quien no. Pero definitivamente alguien en el pueblo de Dios, para alguien el Señor tiene que decirle, levántate porque estás dormido. Levántate tú que duermes. Y hay otra parte, ahí déjala, a ver, hermana. Levántate tú que duermes. Otro tipo de personas, hay una coma y dice, levántate de... Hay quienes no están dormidos. Hay quienes están peor. Dice, levántate de entre los muertos. Pero es una instrucción. Muchas veces oramos y le decimos, Señor, levántanos. Señor, levántanos. Pero la palabra que Dios nos dio es, tú... levántate, tú te tienes que levantar, tú te tienes que levantar, ya sea que tu condición espiritual no sea buena, o que a lo mejor lo es, pero ya estás medio dormido, como que ya. Esto es interesante porque como iglesia nos estamos empezando a acomodar en un nivel de gloria que no es el que el Señor quiere, pero que de repente aquí ya nos sentamos, está cómodo, está bonito y como que ya, aquí estamos bien, ya para qué le movemos. No, levántate, dice el Señor. Levántate, levántate de los muertos o levántate si estás dormido. Pero te tienes que levantar, ¿quién? Nosotros. En este sentido, el Señor lo que quiere es que ya dejemos la comodidad de la silla. El Señor nos está pidiendo que ya empecemos a hacer cosas que involucren que tienes que dejar la comodidad a la que estás acostumbrado. Porque qué cómodo, hasta cierto punto al principio, venir una vez a la semana, dos, o hacer ciertas cosas nos implicaban... Hay cambios en nuestra vida, pero llega un momento en el que te acomodas y ya es para ti lo normal y dices, esto está bien, Aparte, pues se ponen bonitos los cultos y luego nos dan cuernos a 15 pesos y nos ponen películas. Esto está padre. Pero lo que el Padre quiere es que ya nos levantemos. Ya estás muy cómodo, te estás adormeciendo porque estás cómodo. Levántate. O no te has dado cuenta, a lo mejor ya tu condición ya no es buena. Pero de todas maneras, una u otra, levántate. La siguiente instrucción es: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Esto es interesante. No puedes resplandecer si no te levantas. Alguien sentado, alguien acostado, alguien muerto, alguien dormido, no va a brillar. Primero te levantas y entonces la luz del Señor nace sobre ti. ¿Podrías regresar al versículo de Isaías 60? Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz ya vino. Pero si no estás levantado, no la vas a poder tomar. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová nacerá sobre ti cuando despiertes, cuando te levantes. Levántate a hacer esas cosas que tienes que hacerlas y lo sabes. Levántate para orar, levántate para ayunar, levántate para compartir. Vete más temprano para tu trabajo por si tienes que compartirle a alguien. Pero ya tenemos que empezar a salir de nuestra comodidad y tenemos que empezar a hacer cosas distintas. Ahora dice: resplandece, brilla. Brilla ya. ¿Con qué luz vamos a brillar? ¿Cuál? Esto es bien interesante, hermano. Yo le pregunté al Señor: ¿cómo vamos a brillar? Y me dio un pasaje. Vamos a Éxodo. Bueno, hermana Pilar, le encargo que lo mueva para no tardarnos. Éxodo 34:29. Ponlo en Éxodo 34, por favor. Ahí está ya en la lista. Dice, vamos a leer: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en sus manos, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Te pongo en el contexto de este pasaje. El pueblo de Dios se acerca al monte por instrucción de él para que vean la gloria de Dios. Pero nadie se podía subir. Llama al monte a Moisés y pasa 40 días, 40 noches en la cima del monte. ¿Sabes lo que representa la cima del monte? Para un cristiano, cuando la Biblia habla de subir al monte, está hablando de subir a la presencia de Dios. Porque el monte representaba la presencia de Dios. Cuando Moisés quería hablar con Dios o quería recibir algo nuevo, tenía que subir hasta la presencia de Dios y tenía que subir el monte. Le tenía que costar trabajo, se tenía que echar ganas. Acostado o sentado, ¿podía subir al monte? Se tenía que levantar. Y entonces subía al monte, y en el monte recibió revelaciones del Señor. En el monte vio la espalda de Dios. En el monte recibió las tablas de la ley. Pero algo interesante de subir al monte es que, ¿qué crees? Que ya que recibiste la instrucción, que ya que recibiste la gloria, y que ya que recibiste lo que el Señor te tiene que dar, te tienes que regresar. Te tienes que venir a ejecutar las instrucciones que Dios te dio. Las tablas que Dios le dio a Moisés no las tenía que cumplir en la cima del monte. Tenía que venir a darlas al pueblo y cumplirlas allí. Ahora, la primera vez que Moisés sube y baja, ¿qué crees? No, el pueblo estaba en pecado. El pueblo la acababa de regar. ¿Cuántas veces nosotros subimos al monte, a la presencia de Dios, y salimos bien llenos y lo primero que hacemos es regarla? Moisés, en un arranque de coraje, rompe las tablas, se enoja, y bueno, el pueblo de Israel tuvo que pagar las consecuencias de su error. Pero entonces el Señor tiene que hacer algo de nuevo. Dice: ¿sabes qué? Vamos a restaurar a Israel. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Regresa al monte. Regresa al monte. No estás desechado, no estás destruido. A lo mejor si estás medio destruido, tal vez no por completo, pero si quieres volver a tomar lo que el Señor tiene para ti, regresa al monte. Y Moisés tuvo que regresar al monte otros 40 días y otros 40 noches. Y cuando bajó, es este versículo. ¿Cómo bajó Moisés? Iglesia de Dios, si quieres resplandecer como Dios te lo está mandando, tienes que subir al monte. Tienes que subir a la presencia de Dios. Dice el versículo: la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es la gloria de Dios la que tiene que resplandecer sobre ti. Yo creo que a todos nos gustó mucho la película, pero el niño no brilló porque movió una botella. brilló porque Dios hizo temblar. A veces nos conformamos con querer mover una botella, porque a lo mejor tenemos el truco y lo sabemos hacer, pero lo que Dios quiere es que brilles con la gloria de Dios. Con la gloria de Dios. ¿Qué luz era la que emanaba Moisés? ¿Era de él? ¿De quién era? ¿Con cuál luz brillaba Moisés? ¿Con cuál luz tienes que brillar tú? ¿Cuál luz es la que puede mover un monte? ¿Cuál? La de Dios, hermano. La que Dios quiere que tú reflejes es la gloria de Dios. Aquella gloria que puede mover montes. Aquella gloria que puede volver a la vida a los muertos. Aquella gloria que puede sanar enfermos. Aquella gloria que puede transformar familias es la que tú tienes que llevar. En la vida de José, cuando vimos la... hay una cita de Génesis, Génesis 41. Cuando la ponemos más en la pantalla, ya hablamos del testimonio de José, lo hemos exprimido mucho, pero cuando Moisés logra estar ante Faraón, interpretar un sueño, estas son las palabras de Faraón. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Por qué escogieron a José? ¿Porque era bueno interpretar los sueños? ¿Era buen organizador? Hablamos de los talentos, hablamos del testimonio, hablamos de hacer las cosas bien, pero no fue gobernador por nada de eso. ¿Fue gobernador por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Esto está en Lucas 11. ¿Dónde se pone la luz? Dice, nadie pone la luz debajo de una caja. El almud era como una caja, sino que la ponen en alto para que alumbre a todos. Yo te pregunto, ¿en el libro de Lucas hay una instrucción para nosotros? En el libro de Lucas no, es una narración. Y te dicen, dice el Señor Jesús, nadie pone una luz donde no se vea, o la tapan, la ponen en alto. No hay instrucción para nosotros. Sin embargo, en el pasaje estamos nosotros descritos, porque nosotros somos los que tenemos que resplandecer. La luz que está brillando somos nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿quién sube la luz al alto? Porque hay muchos cristianos que están empeñados en subir, pero tu trabajo no es subir. La instrucción que tienes es brillar, y alguien más te va a subir. José brillaba. ¿Quién lo subió? ¿A través de quién? ¿A través de quién? Muchas veces perdemos el tiempo queriendo subir, pero ni siquiera brillamos. Y lo que Dios nos está mandando es a brillar, y el mismo mundo nos va a subir. La gente de afuera te va a subir. Dios se va a encargar de que te pongan donde alumbres a más. ¿Quién subió a José arriba? ¿Quién? Faraón. El mismo mundo reconoce la luz. El mismo mundo sabe cuando alguien brilla. Y por supuesto que es la voluntad de Dios que subas, y se va a encargar de que alguien te mueva para arriba. Pero tú no pierdas tiempo en querer subir. Tú tienes que brillar, y Dios se va a encargar de que subas, y de que subas para alumbrar a otros. Yo te pregunto, el niño cuando mueve la montaña, ¿brilló? ¿Quién lo vio? Todos lo vieron. Dios quiere de esa gente que brille. Le decía a la gente, no lo tienes que hacer, te quiere abrazar en público. Pues es el público el que te tiene que ver. Están los que vas a brillar. Te tienes que atrever a más frente a otros. Tienes que brillar, que resplandecer donde estás. Y cuando brilles donde estás, Dios se va a encargar de que te suban. ¿A dónde? No lo sé. A José lo pusieron del segundo después de Faraón. ¿Qué tan alto puedes llegar? ¿Qué tanto brillas? ¿Qué tanto brillas? Levántate, dice el Señor. Resplandece. Necesitamos más gente que pueda creer que la montaña se puede mover. Gente que se atreve a hablarle a la montaña. Y Dios va a responder. Dios va a responder en estos casos. Ponte a Isaí que pase al piano. Levántate, iglesia. Resplandece. Resplandece porque ha nacido sobre ti la luz. La gloria del Señor ha nacido sobre ti. No es una luz que sea la natural. Mucha gente, muchos cristianos se empeñan en querer brillar como lo hace el mundo. Pero eso se llama testimonio. Brillar, brillamos con la gloria de Dios. Otra versión del 61, la versión internacional, dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Esto es un poco más claro que la versión Reina Valera. La gloria del Señor brilla sobre ti. Ahora, ¿qué límite tiene la gloria de Dios? La gloria de Dios tiene que brillar cuando haga cosas que ninguna otra gloria podría hacer, ninguna otra persona podría hacer. Las cosas que son imposibles para el hombre es lo que hace brillar la gloria de Dios. Es cuando brilla, cuando resplandece sobre las tinieblas. La película habla de un niño que se atrevió a brillar, y para eso se requirió fe. Pero brilló. Brilló en el momento en el que tenía que brillar. No se acobardó en el momento en el que parecía que, o en el momento en el que muchos de nosotros nos hubiéramos acobardado. Cuando estás en el trabajo con un compañero y se enferma, y tú llegas y sabes que tienes que orar por él, y dices: me están viendo, me están viendo. Híjole, pues oro aquí en chiquito. No, es cuando debes brillar. Es cuando debes brillar. Mientras estábamos viendo la película, yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿será prudente predicar? ¿No sería prudente? Yo siento que el mensaje no va acorde a esto. A lo mejor ya es mucho tiempo. Se me van a dormir los hermanos. Yo sabía del Señor que te lo tenía que compartir, y me dio otro versículo más, que no voy a citar, bueno, te lo sabes tú. Este mensaje nos lo dio en la iglesia, y dijo: la gloria postrera será mayor que la primera. En este versículo el Señor está hablando del templo de Dios, un templo que construyó Salomón y que era glorioso, cubierto de oro, grande, majestuoso, indescriptible. Yo quisiera que tú te imaginaras la escena del Distrito Federal si a lo mejor la Torre Mayor o la Torre Bancomer, que ahora es la más alta del distrito, fuera de oro. ¿Cómo brillaría? No estaba en esa época, en una época de rascacielos en la que hubiera edificios altos que te impidieran la vista. El templo de Salomón era un templo que brillaba y que era alto. Nadie tenía que preguntar: ¿dónde está el templo de Dios en este lugar? Con solamente alzar la vista se veía, se ubicaba, porque era glorioso, porque brillaba por el brillo del oro. Ese templo fue destruido, y cuando regresa del cautiverio Israel y lo reedifica, dice la Biblia, narra que la gente que vio el primer templo y el segundo lloraba, porque no era para nada el primer templo, no era ni siquiera de oro. Pero entonces viene Dios y les da una palabra, le dices: la gloria de este templo será, del segundo, del postrero, será mayor que el primero. Ese mensaje es para esta iglesia, porque Dios ya no la dio y no la hemos creído. Ahora yo te pregunto: ¿cuál es el templo de Dios ahora? ¿Quién? ¿Quién? No digas nosotros, ¿quién? Tú eres el templo de Dios, y la gloria del templo postrero, que eres tú, será mayor que el primero. La gloria que hay sobre ti, hermano, la gloria que está sobre ti, será mayor que cualquier templo. Porque el templo de Dios estaba fijo en una ciudad, y si querías ver a Dios o su gloria, tenías que desplazarte para allá. Pero tu gloria puede ir a donde sea. Tú puedes caminar y andar entre los perdidos y alumbrar. Tú debes resplandecer como resplandecía el primer templo, porque tu gloria es mayor. Deberías resplandecer hasta más. El templo de Dios, el primero, no se podía ocultar. No había forma de ocultarlo. Brillaba por naturaleza. Moisés no podía dejar de brillar, porque la gloria de Dios se reflejaba en él. Tú no debes dejar de brillar. ¿Con cuál gloria? ¿Con cuál gloria? La gloria de Dios. ¿El niño brilló? porque se atrevió a creerle a Dios. Es tiempo de que le creamos a Dios. Iglesia, levántate. Levántense. Lo primero que tenemos que hacer es romper nuestra comodidad. La tenemos que romper. Tenemos que empezar a salirnos de nuestros asientos y empezar a hacer cosas distintas. Lo segundo es resplandecer. Pero al hablar de resplandecer, el Señor lo que quiere es que subas al monte por tu luz. Así como Moisés fue al monte 40 días, 40 noches en intimidad con Dios. Ahí fue donde Moisés le dijo: quiero ver tu gloria. Y el Señor le mostró sus espaldas. Así tenemos que subir. Muchas veces nos empeñamos en empezar a ver milagros y estamos desesperados por la luz. Pero cuando Moisés subió al monte y bajó, ni cuenta se había dado que ya brillaba. La Biblia dice que los señales y milagros te van a seguir, no tú a ellos. Los milagros y señales te van a seguir y ni cuenta te vas a dar. Cuando te des cuenta y le hagas así, vas a ver que alguien va a ser sanado, alguien va a ser restaurado, vas a orar por un enfermo y va a sanar, vas a hablar por un muerto y se va a resucitar. Y eso va a ser este año, hermano. Eso va a ser este año. Pero es tiempo que te levantes y resplandezcas. Y si no estás resplandeciendo, levanta tus manos y vamos a orar y vamos a entrar en la presencia de Dios, porque es algo que el Señor quiere y es lo que el Señor nos ha encargado. Tú no puedes brillar con tu propia luz. Esa luz es corta, esa luz es humana, esa luz puede ser imitada por el mundo, pero la gloria de Dios que ya nació sobre ti y que resplandece sobre ti, esa nadie la puede igualar. ¿Quién más brilló en la Biblia en su carne como lo hizo Moisés? Nadie.